que escribirme toda la canción para entender que el primer verso estaba en la última oración. No atraviesas las paredes si no hay convicción, y hacerlo no es sinónimo de tener la razón. Este mundo es una ilusión, y aunque lo sepa, no dejo de hacer mi labor. Hoy ya no lucho contra mis debilidades, son la balanza junto a mis habilidades. Rapear es uno de mis dones naturales, yo nunca hablo de mis dotes paranormales. He visto cosas que no salen en las fotos, he ido a lugares que nunca verán tus ojos. Rompí el espacio-tiempo sin tecnología y sin leer un solo libro de antiguas logías. El tiempo cada vez más rápido no se detiene, yo sé que no lo alcanzo, no pido que me espere. Más bien espero yo, al fin y al cabo es circular. Si me doy vuelta de frente me lo voy a encontrar. Por eso camino en reversa, yo voy para atrás. Mi vida es un anacronismo, no soy de acá. Voy dando vueltas en el mismo espacio, el tiempo rápido y yo tan despacio. Pido que pare pero no es reacio, todos se corren, yo lo desagracio. Voy dando vueltas en el mismo espacio, el tiempo rápido y yo tan despacio. Pido que pare pero no es reacio, todos se corren, yo lo desagracio. Hoy te sumerjo dentro de mi subconsciente para que flotes en mis párrafos equidistantes. Aquí el pasado y el futuro están en el presente. ¿Cuántos tiquetes tienes pa' mis viajes discordantes? Yo voy pa' adentro, hace tiempo que perdí mi norte. No existe reloj ni brújula que me soporte. Escucha, los secretos nunca se esconden. Tu entendimiento es el que falla y te confunde. Dejar caer la ciencia, retar la gravedad, romper los hilos que nos atan a esta realidad. Ya recorrí otros mundos, yo sí que los recuerdo. Haber nacido en este plano fue algo poco cuerdo, pero por algo fue y no sé por cuánto tiempo. Sigo atrapado en este cuerpo. Dime qué tienes que no tengo y te diré lo que no sientes que yo siento. Si no llegaste no te quejes, nunca es tarde. Para el reloj nunca ha sido tan importante. Lo importante jamás lo has tenido en mente. Lo más irónico es que siempre lo has tenido enfrente.